Caballeros, les tenemos una bomba entre las manos. ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Lanzaremos un millón de discos al mercado! ¿Seguimos mirando hacia otro lado o nos ponemos manos a la obra? ¿Hacemos algo por mejorar las circunstancias o nos dejamos llevar por la desidia? No seré yo quien responda hoy a estas preguntas. Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Pilerella. Llamo desde una discoteca. Todos toman combinaciones vulgares. Intolerable. ¡Adelante, mis 43! Guerra a la vulgaridad. Comienza un nuevo episodio de nuestra vida radiofónica. Como siempre, seguiremos remando sin desmayo tras la pista del escapismo sonoro y cinemático. Hoy nos situaremos al final de la escapada. Cabalgaremos a lomos del tiempo fílmico, con la compañía de Jan Siver y Jean-Paul Belmondo. Escucharemos la tórrida vocecilla de una Susan Sarandon manceba y de sesión continua. Saldremos de la gran pantalla y nos permitiremos el lujo de vivir el presente. La actualidad nos llevará hasta el álbum que acaba de publicar Adam Ant. Sí, el mismo, el de Adam and the Ants. Y cómo no, daremos unos sorbitos al último trabajo en solitario de Christopher Owens, líder de los recién finiquitados Girls. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania. La manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Alfred Hitchcock. David Bowie sigue siendo noticia en la Costa Azul de la Música, esta vez por culpa de Beck. Ha cogido su Sound and Vision y la ha trabajado a lo grande. Beck ha metido en un escenario circular a 160 músicos para reinterpretar Sound and Vision a través de una mirada sin ángulos muertos. 360 grados de música, casi nada, un espectáculo sonoro. Thank you.

David Bowie y nos pregunta que dónde estamos ahora. Cualquiera responde. En todas las casas donde ha vivido mi amigo David, David Jiménez, se entiende, no Bowie, siempre ha habido colgado en alguna pared un cartel de la película de Godard, A Bout de Souffle. Yo no sé francés. En inglés, Breathless. En castellano viejo, Al final de la escapada. Como a modo de aviso, que nos ponía en alerta ante la inminencia del destino. Pues ¿dónde vamos a estar si no? En la Costa Azul de la Música siempre estamos al final de la escapada. Hoy toca enamorarse con Jan Siver y Jean-Paul Belmondo. El compositor florentino Piero Umiliani es conocido en todo el planeta por ser el inventor del Mana Mana. ¿No suena, verdad? Umiliani era una máquina afinada para orquestar soundtracks super ultra lounge. Escuchamos Cinque Bambole per la Luna d'Agosto. One, two, three, four, five, down. da-da-da-dee. One, two, one, two, three, four, five, da-da-dee. Adam Ant ha vuelto a la carga en solitario. Bipolar, excesivo y personalísimo, la leyenda del pop gira esta primavera por los teatros del Reino Unido para presentar su último trabajo. Escuchamos el single Cool Zombie. Flat top cast, no green, it's a cool zombie.

sonaba en las calles de Los Perritos Calientes, el último trabajo de Go-Kart Mozart, la banda de Lawrence of Belgravia. El líder de Felt y de Nim fue una influencia decisiva para Christopher Owens, que llegó a dedicarle una canción como muestra de reconocimiento. Recién salido del trance de la disolución de su grupo, Girls, Owens ha compuesto en solitario un álbum que él mismo describe como mucho más que una historia de amor. Una road movie, una historia que se cuenta en episodios. Canción tras canción, en realidad una sola canción muy larga. En Here We Go, Owens recoge las aventuras de Girls durante su primera gira en el verano de 2008. Here We Go. So, here we go. With my face and my hands where they should be. Aeroplane, take us all. La semana pasada alucinamos en colores con el cañonazo del single de los veinteañeros Temples, Shelter Song. Hoy le vamos a dar la vuelta al disco. Escuchamos la cara B de Temples. Yeah. Ábrete de orejas. La Costa Azul de la Música es un viaje al interior de la mente. ¿Estás preparado para hacer una inmersión en tu pecera? ¿Listo? Procedamos. En términos deportivos, es muy difícil entender lo que pasaba por su cabeza. Sin duda, la explicación habría que buscarla fuera del terreno de juego. Oportunismo, cosa de chicas. Thank you. Del pensamiento líquido, acuoso, cavernoso. Si el sueño de la razón produce monstruos, ¿qué no producirá una mente en apuros? Sí, è qui. It's beautiful and a big collaboration. Begin. I didn't quite know I'd be working on this sort of film. What's your problem? I'll do this stuff. After all, you're here to do a job. This is not a horror film. This is a Santini film. What I admired about you was that you were an artist. That you were doing this for the love. Sounds a little watery. Is there any fresh marrow? Francesco tells me you are trying to escape. There's no reason to escape. Who's there? Hidroy, this is going to be a fantastic film. This game's up, boy. No more jumping through hooks. Don't be afraid. A new world of sound awaits you. A new world that requires all your magic powers. Sound Studio es el film que acaba de dirigir Peter Strickland y que nos gustaría ver en la pantalla grande aquí en la Costa Azul de la Música, porque en España, en fin, algo me huele a podrido en Dinamarca. En Berberian Sound Studio, un ingeniero de sonido, Gilderoy, es contratado para orquestar la mezcla de la última película del maestro del terror italiano, Santini. El trabajo se pone feo y Gilderoy se pierde en un caos tan sonoro como personal. Gilderoy tendrá que enfrentarse a sus propios fantasmas con tal de mantenerse a flote. Thank you. My name is Susan Sarandon, and this is the story of Jack and the Beanstalk. Once upon a time, a boy named Jack lived with his mother in a bare little cottage. Una voz como la de Susan Sarandon hace mucho, pero claro, no lo es todo. Y menos aún cuando eres una meritoria manceba. Todo por venir. Sarandon cantaba con frescura setentera en The Rocky Horror Picture Show. Oye, ¿qué tendrá esta película que no termina de envejecer? Por cierto, creo que la Sarandon no volvió a cantar nunca más. I was feeling done in. Couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows. Touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Touch, touch, touch, touch, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Oh, touch, touch, touch, touch, touch me. Oh, I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. That's all, kids. See you next time on the Golden Records Playground. Vamos a una destilería. Tiene una nariz sensible. Yo mismo. Ayer por la noche, precisamente, me pidieron que probara una muestra de un whisky cuyo precio es sencillamente incalculable. Es probable que la venta pueda pasar de... ¡un millón de libras! Podría ser nuestra gran oportunidad de ganar dinero. Como me pillen haciendo algo así, me caerán 5 años. ¿Y si lo conseguimos? ¿Quién se lo compraría a una basura como nosotros? Basura lo serás tú. Es como tener la Mona Lisa en tu cuarto. ¿La Mona qué? Pero míranos, llevamos delincuentes haciendo trabajo comunitario tatuado en la frente. ¡Kilts! Nadie se fija en alguien que lleva un kilt. ¡Es la escarcela, tío! ¡Me da golpes en la polla! ¡No me extraña que las tierras altas estén desiertas, tío! La destilería Belvler, la tierra prometida. Está ahí dentro. Y nosotros fuera. Vosotros confiad en mí, ya lo veréis. Bueno, chicas, arriba los kilts. Va a tener pesadillas, agente. Dios, ¿a ti qué te ha pasado? La parte de Los Ángeles. Así llaman en las Highlands escocesas al 2% del whisky de cada barril, que se pierde inevitablemente, mientras que el whisky madura, respira y se fuga a través de los poros del roble. Nosotros, paisanos de tierras altas, seguiremos subiendo montaña arriba. El Yelmo, el Zermatt, cada cual la que le pille a mano. Y al coronar la cima, seguiremos subiendo, para degustar a sorbos cortos nuestra parte del barril, la de Los Ángeles. Esto es todo por hoy. Ábrete de Orejas volverá la semana que viene desde la Costa Azul de la Música.